Radio Santa Biblia 840 AM. Pedir, implorar, rogar, agradecer. Todo esto lo puedes hacer en la coronilla a la Divina Misericordia, pues es vital para todo ser humano. Por eso te invitamos a rezarla juntos todos los días a las 3 de la tarde. Envíanos tus intenciones de oración al 7578-3005 y unámonos en oración. Coronilla a la Divina Misericordia. Las redes sociales también pueden ser medio de evangelización. Y por eso te invitamos a buscar nuestra página de Facebook. Nos encuentras como Radio Santa Biblia 840 AM. Comparte, dale like y déjanos tus comentarios. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo. En Radio Santa Biblia, día a día continuamos con nuestro proyecto de evangelización, llevando la Santa Misa, el Santo Rosario, alabanzas, mensajes positivos, prédicas y espacios de oración para ti. Y por ello, necesitamos de tu colaboración, donando según tus capacidades a nuestra cuenta de Banco Agrícola. Número 500-6517-473. A nombre de nuestro director, presbítero Edwin Alexander Enríquez Márquez. Recuerda que Dios bendice al dador alegre. Radio Santa Biblia. Póngase a tiempo con su tiempo. Radio Santa Biblia 840 AM le da la hora. 10 de la mañana con 2 minutos, 10 de la mañana con 2 minutitos, mis queridos hermanitos y hermanitas. Bueno, hoy como todos los miércoles hay audiencia general del Papa Francisco. Pero claro, aquí la audiencia general, toda pasarla, no, ¿verdad? Porque dura más de una hora, se habla en otros idiomas y mejor vamos a escuchar lo que el Papa hace en esta audiencia general. Dar la catequesis, ¿ah? Entonces la catequesis, sí, mire, hoy 10 minutos 13 segundos, ¿le parece? ¿Ah? Así que vamos a escuchar la catequesis del Papa León XIV o León XIV de este día, ¿ok? Así que sigan en la sintonía de Radio Santa Biblia 840 AM.